acá viajando de regreso de Chile, como vos decías, pero estamos yendo directamente a Olavarría para después ir directamente a Tecnópolis. Ah, vienen primero para aquí, para Olavarría, y después van a vuelven a la capital. Sí, efectivamente. La idea es estar el fin de semana con el vehículo en Olavarría, y después sí llegamos a exponer junto con el grupo de investigación a Tecnópolis. Perfecto. ¿Tienen pensado cuando lleguen a Olavarría exponerlo en algún lado? ¿Va a estar la expo? ¿Va a haber algunas otras actividades? Sí, así es. Va a estar en la expo con el stand de la Junta. Y bueno, allá todos los olavarrienses podrán ver el vehículo que anduvo por el desierto de Atacama con energía solar. Y bueno, obtuvo un gran laudo que es... el reconocimiento del vehículo que mayor energía utilizó durante todo el transcurso de la competencia. Uh-huh. Esto, Marcelo, ¿qué utilidad, digamos, puede ahora, digamos, qué precedente puede sentar este vehículo en lo que tiene que ver justamente con la transmisión o con el movimiento a través de la energía solar? ¿Marca un hito importante, por lo menos aquí en la Facultad de Ingeniería? Y nosotros creemos que es una experiencia que puede servir desde varios aspectos. El primero de ellos es el educativo, ¿no? Mostrar cómo la energía solar o las energías alternativas puedan brindar una solución de emisión cero en el transporte de personas. La segunda alternativa tiene que ver con la fabricación de algunos equipamientos, vehículos de poco porte y de bajo costo, que permitan la utilización de la energía eléctrica con una fuente de energía solar. Y bueno, para esto ya hay algunos interesados en poder realizar esta actividad, ¿no? Uh-huh. Esto, Marcelo, también puede tener algún tipo de aplicación en el ámbito privado. Digo, que alguna empresa esté interesada en que la Facultad de Ingeniería desarrolle algún tipo de modelo para luego aplicarlo dentro de una empresa, por ejemplo, digo, ingeniería que tiene una especialización alta en vender servicios. Y hay conversaciones previas. Desde luego, todas las conversaciones previas estuvieron basadas sobre el hecho del funcionamiento de un prototipo, al cual hemos demostrado que funciona, es decir, es un prototipo que puede ser tecnológicamente trasladable hoy a alguien que desee fabricarlo, con algunas simplificaciones, no con tanta tecnología como lo hemos realizado nosotros para esta competencia, pero con algunas simplificaciones ya el modelo está probado. Uh-huh. Y efectivamente ha habido algunas conversaciones de algunos sectores interesados. De todas maneras, nosotros no nos centramos todavía en ese aspecto porque, bueno, todavía estamos con esta alternativa de poder utilizar el vehículo para, fundamentalmente desde lo educativo, hoy para mostrar que la tracción eléctrica y las fuentes de energía renovables son el futuro y hay que dar el gran salto. Uh-huh. Marcelo, el proyecto Pampa Solar que usted dirige, además del desarrollo de este prototipo, ¿tiene en mente algún otro trabajo, por lo menos de aquí a un corto plazo? Bueno, la verdad es que la competencia esta de la Atacama Solar se va a realizar todos los años y ya hemos estado conversando con alguna posibilidad concreta de estar participando el próximo año con otro vehículo. Y para esto hemos contactado a una empresa internacional que fue sponsoreó el evento como para poder avanzar en otro tipo, un vehículo de mayor porte. Ah, bien. Bien, bien. Marcelo, ¿tiene por ahí cerca alguno de los estudiantes que haya trabajado en el desarrollo o que por lo menos, no sé, se haya animado a pilotearlo en algún momento al automóvil? ¿Está por ahí? Sí, como no, estaba a ver, llegando, ya estaba pasando por Salta, así que te paso con alguno de ellos. ¿Con quién me pasa? A ver. Con Manuel García, que fue el estudiante que trabajó en el diseño estructural, parte inicial del vehículo y que en el Atacama Solar Challenge fue uno de los competidores que manejó el vehículo en el desierto. Bien, perfecto. A ver, pásemelo, Manuel. Bueno. Hola. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, estás en el aire de Radio La Barría, te está escuchando todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Queríamos ver justamente a ver cuáles han sido tus primeras impresiones. Están viniendo desde Chile luego de esta competencia. Queríamos ver cómo se había comportado el vehículo y cómo te habías comportado vos, digo, cómo ha sido esta experiencia. Mira, cuando llegamos a Chile, la verdad nos encontramos con un clima muy hostil, nada que ver con lo que es La Barría, y por parte del vehículo, la verdad superó nuestras expectativas, porque con buenas pruebas tenemos eso, pero se comporta de manera excelente. La verdad, una experiencia impagable. Ajá. Manejando en medio del desierto es algo que no se puede creer. ¿Era la primera vez que, digamos, lo probaban en un ambiente tan agresivo como el del desierto de Atacama? Sí, vos tenés en cuenta que nosotros todas las pruebas que hicimos fueron a La Barría, que el clima es totalmente distinto. Pero la verdad, lo que más por ahí nos complicó fue el tema de la amplitud térmica, ¿no? Porque el vehículo no estaba acostumbrado a esa clase de clima, pero la verdad... fue excelente comportamiento. Según tengo... una confiabilidad tremenda. Te iba a decir que según tengo entendido, el desierto de Atacama es el que más amplitud térmica tiene en el mundo, ¿verdad? Está probado. Claro, de noche hay temperatura bajo cero y de día puede llegar a alcanzar los 40 grados. La verdad es terrible. Pero yo y el resto de los pilotos tenemos un entrenamiento bastante riguroso. Además, llegamos una semana antes. Así más o menos nos vemos aclimatando de lo que es el desierto. Claro. Bueno, Manuel, están viniendo ya para aquí, para La Barría. Este fin de semana seguramente van a andar por la Expo. Muchos olavarrienses lo podrán ver. ¿Sos de aquí de La Barría vos? Sí, yo soy de La Barría y otro de los chicos es de La Prida. Y el tercero es de Mar del Plata. Ah, bien. Bastante regional ha sido el diseño y la producción de este prototipo. Manuel, te agradecemos mucho la comunicación, les enviamos un gran abrazo y este fin de semana seguramente nos estaremos encontrando todos en realidad para ver este prototipo aquí en la ciudad. Les enviamos un gran abrazo desde aquí. Bueno, gracias igualmente y un saludo para toda la gente de la Facultad de Ingeniería que nos dieron un apoyo gigante.